usted alguna vez a un estadio vacío, haga la prueba. No hay nada menos vacío que un estadio vacío. No hay nada menos mudo que las gradas sin nadie. En Wembley suena todavía el griterío del Mundial de 66 que ganó Inglaterra. Pero abusando el oído puede usted escuchar gemidos que vienen del 53. Cuando los húngaros golearon a la selección inglesa, el Estadio Centenario de Montevideo suspiró de nostalgia por las glorias del fútbol uruguayo. Maracaná sigue llorando la derrota brasileña en el Mundial de 50. En la Bombonera de Buenos Aires trepían tambores de hace medio siglo. Desde las profundidades del Estadio Azteca resuenan cánticos ceremoniales del antiguo juego mexicano de la pelota. Hablan en catalán en cemento del Camp Nou, en Barcelona y en euskera. Conversan las gradas del San Mamé en Bilbao. En Milán el fantasma de Giuseppe Meazza mete goles que hacen vibrar al estadio que lleva su nombre. La final del Mundial del 74 que ganó Alemania se juega día tras día y noche tras noche en el Estadio Olímpico de Múnich. El Estadio Rey Fahd en Arabia Saudita tiene palco de mármol y oro y tribunas alfombradas, pero no tiene memoria ni gran cosa que decir.